Jesús, de tu mano voy a volar muy alto. A veces me siento triste como pajarillo solitario que no tiene nido. A veces me siento débil, como ave que le cortan las alas. Si fallan mis fuerzas, tú me das fuerzas, las necesito para seguir. Y es que al débil lo haces fuerte, aunque en la vida no tenga esperanzas. Si en ti florece, aunque la muerte hacia allá dejado de existir. Cuando camino en campos minados de aflicción, en donde voy dando pasos con temor, me haces valiente para que pueda vencer. Yo siento seguridad y fe dentro de mí, y me haces fortalecer en mi debilidad. Y así un ser humano jamás debe desfallecer. Me hace como el águila para volar y volar y volar y volar bien alto. Y volar bien alto. Me hace como el águila para volar y volar y volar y volar bien alto. Y volar bien alto. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Haces más fuerte, como valiente, me fortaleces y con tus fuerzas puedo seguir. Sé que hay luchas en la mente de dardos que manda el enemigo para impedirnos en el camino lograr la paz que ansiamos vivir. Cuando camino en campos minados de aflicción, en donde voy dando pasos con temor, me haces valiente para que pueda vencer. Yo siento seguridad y fe dentro de mí, y me haces fortalecer en mi debilidad. Y así un ser humano jamás debe desfallecer. Me haces como el águila para volar y volar y volar. Y volar bien alto, y volar bien alto, me hace como.